Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, así es, mis amigos. Es importante que nosotros aprendamos. Y como acabamos de escuchar, es una de las grandes reflexiones de nuestra hermana Elena de White, donde nos dice acerca de lo que se fue prometido para Enoc allá en el libro de Judas, en los versículos 14 y 15, que dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. La doctrina, como dice la hermana Juárez, de la venida de Cristo fue dada a conocer a aquellos lejanos tiempos, al hombre que anduvo en continua comunión con Dios, o sea, a Enoc. El carácter piadoso de este profeta, mi amigo, mi hermano, representa el estado de santidad que deben alcanzar el pueblo de Dios que espera llevar al cielo. ¿Te imaginas ese estado de santidad? Uf, es tremendo y difícil tal vez para muchos de nosotros comprender este tipo de cosas, mis queridos amigos. Ahí, si quieres leer más acerca de este tema, ahí en el libro La Segunda Venida y el Cielo, de Elena G. de White, nos habla en la página 11, nos habla precisamente acerca de eso. Está comentando de lo de Enoc y de algunos otros detalles. Página 20, perdón. Ahí nos está comentando de muchas cosas. Y bueno, mis amigos, vamos a entrar de lleno al programa de esta mañana, como te habíamos mencionado, de lo interesante, lo importante que debe de ser tener a Cristo en nuestro corazón. Y como te habíamos mencionado acerca de lo que la nueva era ha perjudicado. ¿Qué es la nueva era? Mis amigos, el movimiento de la nueva era no es ya ninguna novedad, ¿o sí? Claro que no. La nueva era es algo que probablemente nosotros hemos visto a nuestro alrededor, pero muchas veces no nos hemos dado la tarea a analizar y encontrar que esto es la nueva era. Por eso no es ninguna novedad, ninguna novedad. La nueva era ha incursionado en todos los ámbitos de nuestro mundo, sobre todo, mis amigos, en el mundo cristiano, y con resultados devastadores. Sus adeptos o aquellos que siguen estos movimientos sobrepasan más de los 200 millones de personas que cada día van aumentando siguiendo estos mismos principios. Trabajan incansablemente para seguir propagando sus enseñanzas, sus filosofías y sus prácticas, y pretenden proporcionar las respuestas que todo corazón humano necesita. Por eso el movimiento de la nueva era ha diseminado, mis amigos, sus mensajes en libros, en música, en cursos, en conferencias, en revistas y en una infinidad de actividades donde ofrece unas vías de supuesta salvación. Para aquellos que se sienten perdidos y piensan que ya no hay forma de que ellos puedan tener una vida buena o feliz después de este mundo o en este mismo mundo, siempre la nueva era les ofrece una mejor vida, supuestamente. Ellos proclaman la llegada de una era sublime, que es en la que, en lo cual nos encontramos ya, mis amigos. Aparte del año 2000 para acá, estamos viviendo en una nueva era que, según ellos, es de sublime paz y armonía, donde supuestamente los seres humanos todos disfrutaremos de un régimen cosmocrático ideal. O sea, todo el cosmos, la era moderna y todos los que vivimos estaremos unidos en paz y armonía, supuestamente. Animales, cosas, seres humanos, en fin, todo lo que está a nuestro alrededor, las estrellas, el universo, los vegetales, en fin, todas las cosas estaremos en uno solo, viviendo en armonía y en paz, en convivencia libre con todos los seres que hay a nuestro alrededor. El movimiento de la nueva era, mi amigo, anuncia el advenimiento de Cristo, claro, pero de un Cristo que nosotros no conocemos. Ese Cristo es el Cristo acuarino, que supuestamente regirá según los principios de paz enseñados por los gurús místicos y los maestros sucesivamente reencarnados a través de la historia. Ellos alegan que es tiempo de prepararnos para la nueva era venidera. El movimiento de la nueva era está desplegando sus actividades supuestamente de salud, ejercicio, pacifistas y ecologistas, canalizando entonces la energía supuestamente positiva y también a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet y a través de muchas prácticas que seguramente tú y yo hemos visto. Ellos buscarán unir al mundo bajo una sola bandera, bajo una sola religión. ¿Saben cuál es? El panteísmo. Y me imagino que muchos de ustedes saben qué es el panteísmo. Pero antes de esto te hablaremos acerca del Cristo acuarino. ¿Cuál es el Cristo acuarino? Bueno, supuestamente su Cristo que ellos piensan que vendrá a la tierra, él bajará, vendrá supuestamente en un carro de metal, que podríamos decir en una nave, bajará a la tierra, vivirá en medio de los humanos, estará sanando a muchas personas y tratará de convencer a la mayoría de la gente a que estén en paz. Supuestamente será un Cristo que estará en la tierra, caminando con los seres humanos, predicando de que entonces vendrá una paz en todo el mundo, sanará a mucha gente, lo veremos ascender al cielo y bajar a la tierra, andar de una ciudad en otro, andar de un continente a otro. Supuestamente el Cristo acuarino hará muchas señales que conmoverá aún a los grandes líderes del mundo. Esto claramente es un indicio de lo que tú y ya conocemos porque lo hemos visto a través de la Biblia. ¿Qué es, mi querido amigo? ¿Quién hará lo mismito según sus principios, según sus ideales? La palabra de Dios es clara al decirnos que todas estas actividades lo hará el anticristo. Como dicen las profecías, el anticristo bajará y se hará pasar por Cristo Jesús y sanará a muchos, que engañará aún a los escogidos. Ese es el Cristo acuarino que supuestamente vendrá a la tierra para unir a todo el mundo y el mismo cosmos, para cambiar a la humanidad a una paz y a una tranquilidad. Es imposible, mis queridos amigos, abarcar todo lo referente al fenómeno que implica actualmente lo que es la nueva era. Por eso, en este programa trataremos de analizar lo más posible e iremos a lo más profundo para abrir nuestros propios ojos y ver todo lo que nos está destruyendo, aún a los que somos de la iglesia, a los que pertenecemos a la iglesia adventista y algunas otras religiones, cómo se está inmiscuyendo aún en nuestras propias iglesias, en el mundo cristiano. Pero si es por lo menos introducir algo que sea importante de la nueva era, que nos advierta de estos peligros. Por eso trataremos de esbozar lo indispensable, conocer lo respecto al movimiento de esta nueva era, dentro de todo lo que se pueda, trataremos de ver las raíces de toda esta situación. Trataremos de ver entonces, mis queridos amigos, detectar, ver las actividades en todo lo que vemos a nuestro alrededor. ¿En dónde crees que está? ¿En qué parte se inició todo? Los pilares doctrinarios y una breve comparación de lo que es la nueva era con las enseñanzas actuales conforme a la Biblia. Muchos de nosotros nos preguntamos si esta nueva era se ha inmiscuido en las religiones cristianas. Una de las iglesias más grandes de las iglesias cristianas en nuestra era moderna es la Iglesia Católica Romana. ¿Y será posible que ellos estén de alguna manera influenciados por este movimiento de la nueva era? Otro es los Testigos de Jehová. La otra religión de las grandes que se han multiplicado a través de nuestro mundo son los mormones, los santos de los últimos días. Y nosotros, como la iglesia adventista del séptimo día, aquellos que guardan el día sábado, todos nosotros hemos sido influenciados o no por esto. Por eso hay que ver los constructores, los iniciadores y todo lo que es el materialismo dentro del cristianismo y el panteísmo. Como te decimos, es lo que se va a predicar cuando el supuesto Cristo acuarino venga a este mundo, donde dará su papel y se mostrará tal cual es. Es importante entonces, querido amigo, que veamos cuáles son estas raíces ocultistas de esta nueva era. Déjame decirte que apenas hace unos años ha sido una popularidad relativa, una novedad que ha venido creciendo como resultado de una propaganda a través de los medios. Sin embargo, como un movimiento, la nueva era, mis hermanos, acompañó al hombre, aunque dicho con otro nombre, porque esto inició, no creas que solamente inició en la era moderna, sino en muchas formas a través de la historia universal. No empezó ahora en 1960, 1950, esto viene desde años, desde que el mundo comenzó, desde que el mundo se creó. Si queremos ver más o menos su historia, tenemos que mencionar tres etapas importantes de la nueva era. Número uno es la era antigua, luego la era moderna y la era contemporánea. La antigua, mis amigos, remonta desde los orígenes del movimiento de la nueva era, mucho más allá de siglos antepasados, arraigados concretamente a todo lo que fue ocultista. Esto que fue ocultista lo vimos aún mismo en la Biblia. Desde el momento en que Lucifer ocupó el cuerpo de una serpiente y engañó a Eva, es parte de cuando le dijo que no moriría y la engañó para que ella comiera del árbol prohibido. Después, a través de toda la Biblia, vemos que ha habido hombres ocultistas que han hablado a los muertos supuestamente. Uno de los grandes ejemplos que nosotros hemos visto a través de la Biblia es el caso de Saúl, el rey Saúl, que fue a consultar a una pitonisa para poder entonces hablar con Samuel. Esta parte nos dice que la nueva era, o las raíces de la nueva era, comienzan desde tiempos bíblicos remotos. Por eso, después de tanto tiempo a través de los siglos, la moderna vida se desenvuelve dentro de todas estas ideas, desde siglos y siglos anteriores hasta nuestra época, la época contemporánea, mis amigos y hermanos. Por eso, dentro de todos estos límites, a través de los siglos, queda estrictamente ver que aún en nuestra época, que no sabemos muchos de dónde, comenzó estos inicios de la nueva era. Si lo trazamos, vemos que el surgimiento de este movimiento coincide en señalar que la primera vez que se vio acerca de esto fue en el año de 1875. 1875. En esta fecha, una mujer llamada Elena Petrona Blavatsky es considerada, por cierto, como la madrina de la nueva era, igual que Henry Stoll Scott y William Kankwood son fundadores entonces en Nueva York la llamada Sociedad Teosófica. Allí es donde comienzan los inicios de esta nueva era, el comienzo de todo esto, con la Sociedad Teosófica, con esta mujer, como te dijimos, la madrina de la nueva era, Elena Petrona Blavatsky. ¿Qué es la Sociedad Teosófica? Rápidamente te diremos a grandes rasgos lo que es esta sociedad. Históricamente, mis amigos, puede decirse que este movimiento de la nueva era es un hijo de este movimiento teosófico. La sociedad ha sido la transmisora principal de las tradiciones ocultistas que vemos a través de las películas y de la música, y también a través del internet. Muchas de estas cosas ocultistas están organizadas allá en Norteamérica, en los Estados Unidos, y muchas alrededor del mundo, pese a que oficialmente sus seguidores dicen que no es así. No mucho después se estableció entonces esta supuesta sociedad teosófica que se dedicó a promover tres objetivos mayores en aquella época. Tres objetivos. Número uno, la organización de núcleos de la Hermandad Universal de la Humanidad sin distinción de raza, credo, casta, sexo o color. Número dos, fomentar el estudio de las religiones comparadas filosóficas y la ciencia. Investigar las leyes que no son inexplicables y que de alguna manera no podemos creer en ellas. Entre las ideas principales de la sociedad, mis amigos, entonces se nutrió y se desarrolló a través de una idea que era la reencarnación. La reencarnación. Por eso, mis amigos y hermanos, la Hermandad Blanca, la astrología, la canalización, la Atlántida y en fin muchas otras ideas, mis amigos y hermanos, han tratado de poder sacar adelante que el ocultismo es fundamental para que nosotros vivamos en este mundo. Ya por el año de 1979, Blavatsky y Olcott fueron a la India, donde comenzaron a dar una proyección internacional de esta misma sociedad, dando vitalidad al ocultismo, al contacto con otros personajes como fue en la India con los Mahatmas o los santos hindúes, con quien constituyó lo que ahora conocemos como la Hermandad Blanca. Aquellos que sí de alguna manera rechazan a los de color y de algunas otras religiones a lo cual Hitler perteneció, la Hermandad Blanca. Por eso, mis amigos, ellos mantuvieron cierta relación estrecha y esta mujer dejó a alguien para que continuara con sus mismas creencias llamada Annie Besant. Pero esto todo fue por la llegada de supuestamente de un mesías que iba a venir en la era de Acuario. Por eso supuestamente en nuestros días. Ese mesías era naturalmente ocultista, el cual se le iba a llamar el instructor mundial. El cual nosotros pensamos que es precisamente el anticristo al haber cambiado toda la idea de la era cristiana. Porque sin duda, quienes son más influenciados a través de la nueva era son los niños. Nosotros pensamos que nosotros somos los que vamos a ser perdidos. Cuando dice la palabra de Dios de que aún los escogidos serán engañados, no se refiere a nosotros mismos. No se refiere a los que somos adultos, los que ya razonamos y pensamos. Se refiere a nuestros niños de la iglesia. Aquellos que son influenciados por la era moderna. Aquellos que nacen y crecen con la tecnología de la actualidad. Aquellos niños que piensan que lo que está a su alrededor es lo mejor. Y que eso es lo natural. No vivieron en la época de nosotros donde sabemos que son engaños mencionados en la palabra de Dios y en muchos otros momentos que no estaban en nuestro mundo. Mas en cambio ellos, al ser influenciados y viviendo en nuestra iglesia, son jalados a esos principios e ideales. Y la nueva era va a tratar de instruir a nuestros pequeños niños a través de las televisiones, la radio, la música, las revistas, en fin, un sinfín de cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, las caricaturas, que por cierto hablaremos más adelante acerca de eso, cómo los programas televisivos son influenciados a través de esto, queridos amigos y hermanos. Es importante que meditemos en cómo los niños son engañados, influenciados desde pequeños en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hay que tener cuidado. Y por eso en esta ocasión escucharemos un canto titulado El futuro del mundo, los niños. Hora de despertar y ver la gran necesidad de la humanidad y dentro de ella los niños que sufren hambre, guerras, dolor, soledad por el egoísmo del hombre que no quiere dar su corazón a Dios para obtener la verdadera paz. Pasamos el tiempo que hay gente que parece haber perdido el corazón. Así es, amigos, necesitamos crecer más, dicen los niños, son el futuro del mundo, porque sin duda que son el futuro. Y si te das cuenta, nuestro alrededor es lo que sucede, querido amigo, mi hermano. Todos los líderes de nuestra iglesia han cambiado la mentalidad de lo que era antes, porque precisamente eso es lo que sucede. Ellos eran jóvenes cuando nosotros apenas habíamos nacido. Ellos apenas iban naciendo, ni siquiera lo habían pensado en ellos. Después, cuando nosotros fuimos adolescentes, fuimos jóvenes, ellos empezaron a nacer y se convirtieron ahora en los futuros líderes de nuestra iglesia. Todos los que nacieron en el año de 1990, el año 2000, todos ellos ya crecieron con la tecnología, con la era de la computadora, la era de la televisión, la era de los celulares. Para ellos es algo tan normal que seguramente ellos piensan que la influencia de la nueva era es algo normal y tienen que vivir con él. Y les llama la atención. Tú, creo que la mayoría de los que son padres, los que han convivido con niños, se han dado cuenta de este gran problema de la influencia de la nueva era en todo lo que nos rodea, porque nuestros jóvenes, aún los que están dentro de la iglesia, pretenden seguir estas prácticas o estas ideas, les llama la atención, quieren participar de aquello que ven en el mundo, aunque la familia o los principios que les enseñamos los mantenga adentro de esta iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado, saber hasta qué punto, mi querido amigo, mi querido hermano, podemos servir a nuestro Dios, qué es lo que nos falta, en qué nos podemos equivocar con nuestros niños para ayudarlos a que no se dejen influenciar por esta parte, lo que es la nueva era, la era moderna y sus principios. Bueno, regresando a lo que nosotros hemos, a lo que estamos hablando acerca de la nueva era, mi querido amigo, el espiritismo moderno, muchos no sabemos en qué momento comenzó esto. ¿Qué fue lo que lo cambió? Porque la era moderna en sí comenzó en 1970, cuando ya la tecnología comenzó a avanzar rápidamente. La ciencia avanzó de tal forma que en la Segunda Guerra Mundial hubo máquinas que nunca se habían imaginado. Y todo comenzó con la tecnología que usó Adolfo Hitler. Así es, mi querido amigo, los alemanes tuvieron mucho que ver en el inicio de la tecnología en la era moderna, y todo gracias a Adolfo Hitler, que puso o de alguna manera supo usar los medios que tenía para modernizar su tecnología de aquella época. fue los primeros que usaron bombas, que usaron gas lacrimógeno, también usaron bombas que usaban gas mostaza. Ellos fueron los primeros en usar tanques de guerra y sobre todo las ametralladoras. Cosa que ya se estaba desarrollando en los Estados Unidos, pero los primeros que lo usaron en la guerra fueron los alemanes. Es así como Hitler supo aprovechar esto y comenzó a invadir lo que fue Europa a través de esto. Ahora, el espiritismo moderno comenzó en tiempos más antes que la Segunda Guerra Mundial. Ya se venía desarrollando la idea de cómo se iba la tecnología a avanzar desde aquella época de 1930-1940. Nuestro inicio de nuestra iglesia adventista comenzó, todos lo sabemos, a través de Guillermo Miller en 1844. Allá en aquella época es donde comenzó todo. Pero déjame decirte que ahí donde comenzó la misma iglesia adventista, también comenzaron otras religiones. El caso que fue de los santos de los últimos días, lo que comúnmente llamamos los mormones, comenzaron en aquella época también, unos años antes de 1844. Los mormones hablan de un hombre que se llama José Smith. Este muchacho, cuando era adolescente, vio en visión a tres seres que supuestamente eran ángeles, pero uno de ellos era un hombre llamado Moroni, supuestamente había vivido en este mundo, y él, más bien en este continente americano, y él vio a estos tres hombres y le dictó lo que debería de hacer para que ellos constituyeran lo que ahora conocemos como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Él ya había visto precisamente unos años antes de que comenzara el gran chasco en 1844 para la iglesia adventista. Después, más adelante, cuando sucedió el gran chasco y la hermana White, Jaime White y los iniciadores de la iglesia adventista se separaron y constituyeron lo que nosotros conocemos actualmente, se constituyó también lo que fueron los Testigos de Jehová, con un grupo que había estado en el gran chasco. Aquellos que se decepcionaron de lo que nosotros creíamos comenzaron sus propios estudios y constituyeron entonces lo que ahora conocemos como los Testigos de Jehová, iniciando precisamente en ese momento. Y el enemigo, precisamente usando, sabiendo que esto iba a cambiar el mundo y que íbamos a predicar la venida de Cristo y que nos íbamos a enseñar lo que era mejor, él también usó estos dos medios para alejar a los mismos cristianos de los principios verdaderos que era la Biblia, el pueblo de Dios, que íbamos a predicar de la verdadera palabra de nuestro Padre. Pero no conforme con eso, nos dio otro certero golpe el enemigo para destruir por completo a aquellos que no creyéramos en Dios, o aquellos que no creyeran en Dios, aquellos que no quisieran saber nada porque fue un gran chasco. Se separaron y vieron que Jesús no vino y siguieron su propio mundo y se dedicaron al mundo lleno de pecado. En el año de 1844 hubo otro movimiento que fue el inicio del espiritismo moderno. Eso fue con un hombre llamado Andrew Jackson David. Andrew Jackson David, en 1844, un joven zapatero de Nueva York recibió ciertas comunicaciones desde una tumba campestre. Estas consistía en mensajes de un antiguo médico griego llamado Claudio Galeno, que supuestamente había vivido 200 años antes de Cristo, y también de un extinto teólogo científico ocultista llamado Emmanuel Schwedenborg. De inmediato, el zapatero Davis, bajo la dirección de estos dos grandes espíritus, decidió tomar las cartas en el asunto, por así decirlo. Decidió hacer algo para entonces decirles a los demás lo que él estaba viendo. Él se convirtió en un conferenciante, escritor y médico, siendo que él era solamente un zapatero. Y supuestamente con el indicio de estos dos espíritus, él se convirtió en un gran hombre por allá del año de 1844, después del gran chasco comenzó todo esto. Apenas un año después de su contacto inicial con estos supuestos guías espirituales, estando en un trance magnético inducido, Davis, el zapatero, dictó a un reverendo llamado William Fishenborough su mayor obra, que es conocida hasta el día de hoy. Esta obra está titulada como La revelación divina de la naturaleza y una voz para la humanidad. Davis igualmente propagaba la idea de que la curación magnética es una revelación terapéutica, algo que iba a sanar al alma y también al sistema nervioso de nuestro cuerpo. ¿Y tú qué crees? ¿Que tenía razón? Muchos de nosotros decíamos, no, no tiene razón. Déjame decirte que sí tenía razón. Tristemente, el área del magnetismo tiene mucho que ver con nuestro cuerpo. Y si tú te das cuenta, en muchos lugares donde se hacen los masajes, donde hacen este tipo de cosas, les colocan rocas que son magnéticas, no son rocas comunes, son magnéticas que le ponen a lo largo de lo que es la columna vertebral. Entre la acupuntura que nosotros ya conocemos, que son te ponen agujas en todo el cuerpo, en ciertas partes que ellos saben, pero también las rocas que ponen desde la nuca hasta la parte final de la columna vertebral. Estas son rocas magnéticas que supuestamente te van a curar. Bueno, déjame decirte que no es que curen, sino que hacen algo que influencian en el cuerpo humano. Te ayudan a modificar ciertas cosas de tu cuerpo. Esto, este hombre dijo que era una indicación de estos dos grandes espíritus en aquella época de 1844-1845, donde escribió esta misma idea, que se practica hasta el día de hoy. Ideas de revelación terapéuticas que nadie se imaginaba que podía suceder. Debido, mis amigos, a estas múltiples actividades ocultistas, este zapatero Davis, denominado ahora también como el primer profeta del espiritismo, es reconocido en todos los círculos espiritistas como uno de los mayores, sino que el más grande espiritista del espiritismo moderno, de la era, de la nueva era, simplemente porque él fue uno de los primeros que propagó el espiritismo en todo el mundo, y sobre todo con su sanación, con el libro que escribió, pareciera ser que todo era cierto. Porque nada de lo que él predicó y nada de lo que él escribió fue mentira. Al contrario, lo probaron científicamente y resultó ser cierto. Lo único que tal vez no se ha comprobado hasta la actualidad es el asunto de que él podía ver espíritus. Lo que sí eran los trances que él tenía y algunos hombres que seguían al verlo con los trances para poder escribir nuevos libros acerca de las técnicas de relajación y también, te digo, del sistema del magnetismo. Algunos ocultistas, mis hermanos y amigos, tienen en cuenta la fecha de esta visión y entonces supuestamente tienen un encuentro inicial con ese mismo hombre llamado Galeno. Galeno, supuesto doctor de antes de Cristo, que era griego, por cierto, era griego romano, porque recordemos que en aquel entonces Roma dominaba el mundo, y este era un supuesto médico galeno, como el que decía que iba a volver a regresar en vida. Y se iba a personificar en otra persona, pero con su mismo espíritu. Por eso es que Davis, él fue llamado supuestamente el Juan Bautista, el precursor del espíritu moderno, porque mi amigo, mi hermano, supuestamente después de este Davis zapatero, iba a venir un hombre que iba a convertirse en el Cristo acuarino, el cual ya te hemos mencionado en el principio de este programa, el que supuestamente cambiaría al mundo entero. Por eso, Él y sus ideas fueron llamados como el Juan Bautista espiritista de nuestra era moderna. Pero piensas que aquí se acabó todo, que fue el único que tal vez vio espíritus y entonces inició lo que nosotros conocemos como la nueva era. No, mi querido amigo, hay otro incidente que ocurrió en el año de 1848, ahí mismo en marzo. El enemigo, sabiendo que la iglesia adventista iba a crecer a través de Elena de White, donde Dios había inspirado a esta mujer para que entonces predicara el evangelio y ayudara a que la iglesia creciera, no quería solo darle dos, tres certeras golpes para el cristianismo. Como ya te mencionamos, el asunto de los mormones, la forma en que un espíritu le dijo a ella cambiar. Luego el asunto de los testigos de Jehová, que aunque no vieron espíritus, pero estudiaron y se desviaron del camino verdadero. También el certero zarpazo que fue este, el de este hombre supuestamente el Juan Bautista espiritista, en 1848, 4 años después del gran chasco de nuestra iglesia, hubo otra persona. La historia es esta: en la casa de un hombre llamado James Fox en Hartsville, Nueva York, sus hijas Kathy, Margaret y Lea respondieron a unos golpeteos misteriosos en su dormitorio, y tras descubrir que podían comunicarse con el supuesto golpeteo o el supuesto espíritu en esa casa, en su dormitorio, ellas siguieron dando algunos golpes para tratar de preguntar quiénes eran esos golpeteos. Fue así como, siendo ellas unas niñas jovencitas antes de la adolescencia, se cree que alguna tenía por ahí de 7 o 8 años, mientras otra tenía 12, 13 años, se inició una serie de comunicaciones con un hombre que supuestamente estaba muerto y se estaba comunicando con ellos, con las niñas. Sin embargo, este supuesto ente invisible con quien las niñas Fox, que fueron conocidas más adelante, algunos de los grandes estudiosos o los que les ha gustado estudiar acerca de este tipo de cosas, saben o han escuchado acerca de estas niñas, las niñas Fox, quienes establecieron comunicación, dijo ser el alma de un hombre llamado Charles Ryan Haynes, que era un supuesto vendedor ambulante que fue asesinado por su vecino y enterrado en el sótano de la casa donde moraban o donde vivían estas dos niñas, estas pequeñas niñas Fox. Notablemente, mi amigo, mi hermano, la noche antes de que ocurriera la comunicación inicial de los espíritus con las muchachas Fox, David escribió que un espíritu le anunció. ¿Y sabes quién es Davis? Hablándote del mismo muchacho que el zapatero aquel que se creía que era el Juan Bautista moderno o espiritista. Él, antes de que las niñas tuvieran esta comunicación con los muertos, este hombre, Davis Zapatero, escribió lo siguiente: hermano, la buena hora ha comenzado. Mira, ha nacido una prueba viviente. Es lo que escribió un día antes de que las niñas empezaran a platicar con este supuesto espíritu. Por eso, mi amigo, mi hermano, repetidamente el ocultismo, que fue este de 1844 y 1848, se unieron en un solo lazo para comenzar a predicar de la vida después de la muerte. Fue así como este ocultismo espiritista de la comunicación de mujeres con seres que podemos ver supuestamente muertos, saltó a la popularidad. Y en el Congreso hubo un primer congreso de espiritismo que fue en el año de 1852. Tan rápidamente se propagó el asunto del espiritismo de la era moderna que en 1852, en Cleveland, 2 años después de que sucedió todo esto de los mediums, hubo entonces 3 millones de espiritistas que no tardaron en poner periódicos y algunas otras revistas especiales para el espiritismo en diversas asociaciones alrededor de todos los Estados Unidos. Fue allí donde entonces se comenzó lo que ahora es conocido como la Asociación Espiritista Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí, querido amigo, querido hermano, comenzó la era moderna, conocida actualmente. Esta asociación existe hasta el día de hoy, la Asociación Espiritista Nacional de los Estados Unidos. ¿Cómo fue posible que tan rápidamente, desde 1848 que tuvimos nosotros nuestro gran chasco, comenzó hasta 1852 para tener entonces 2000 mediums en tan corto tiempo, miles de seguidores, millones de seguidores en tan corto tiempo? Ni siquiera nuestra iglesia como adventista había crecido tan fuertemente como esta denominación espiritista, y todo por dos hombres, dos personajes a través de la historia. Número uno, el supuesto Juan Bautista espiritual, el zapatero David. Y número dos, las niñas Fox, que escucharon y pudieron hablar con supuestamente un muerto. Vamos a escuchar un canto en el cual, en medio de él, estaremos haciendo la oración final. El canto que a continuación escucharás se titula Te Necesito. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, oh Dios. Esta mañana, Señor, hemos comentado acerca de las grandes influencias del enemigo a través de los inicios de la nueva era, donde también inició nuestra iglesia para predicar el evangelio de tu pronta venida. Muchos de nosotros nos estamos preparando para poder ir contigo al reino de los cielos, pero las cosas de este mundo, Señor, nos están distrayendo, nos están alejando de ti, oh Padre. Ayúdanos a poder ser consagrados en ti, que de alguna manera, Señor, sintamos tu amor y tu misericordia en nuestro corazón. No permita, Señor, que nos alejemos de ti, y si así sucede, ayúdanos a traernos de vuelta. Cuida a cada uno de los oyentes, que ojalá cada información que se mencione aquí sea para que ellos se den cuenta del mal en el que estamos metidos y de cómo el enemigo destruye a su propio pueblo, y también que pronto está tu venida, Padre. Ven a morar a cada corazón, ayúdales a cada uno de ellos, prepáralos para que en esta mañana, en este día, sea de bendición en todo lo que hagan el día de hoy, y acompáñenos a nosotros en el resto de esta mañana. Cuida a nuestro hermanito Pascual, que en un momento más estará dando un programa especial, y Señor, que el día de hoy Radio Joven Adventista sea lleno de tu Santo Espíritu en todas las programaciones. Te lo suplicamos, te lo pedimos sin merecer nada, en tu sagrado y bendito Padre, en tu sagrado y bendito nombre, oh Padre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos, chicos. Que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana.